El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, qué gusto saludarlos este viernes 2 de septiembre. ¡Viva México! Las fiestas ya están a todo lo que dan, por supuesto. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, quien en este momento, por supuesto, está con nosotros para llevarle a usted la mejor información en esta tarde. Información útil para la toma de decisiones hoy. Hoy ya viernes. ¡Ay, qué bueno que ya es viernes! Ya quisiera ir al descanso, pero ¿qué creen? Que hay mucha información, muchos temas que tratar. Yo hoy viernes 2 de septiembre de 2016, en el último tercio del año, prácticamente nos queda todo este mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el cierre de año, prácticamente final. Semana 35, han transcurrido 246 días del año, Rubén Labastida. Efectivamente, pues ya estamos a viernes y ya llegó el mes de septiembre. Y crítico el tráfico en toda la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, imagínate ahora con la pirotecnia que se acostumbra durante septiembre, se contamina más el ambiente, pero es muy difícil trabajar contra esta situación. Veamos qué hacen las autoridades. Pues te voy a decir que los reportes viales es que hay una cantidad de tráfico inusual, dicen los reportes. Y está espantoso, ¿eh? Recorrer un tramo de 6 kilómetros lo hace usted en hora y media o 2 horas, de manera pavorosa. Así que tome sus previsiones. Si tiene usted una cita, procure salir con muchísimo tiempo de antelación, porque la situación en el centro de la Ciudad de México, sobre todo, está caótica. Venir del sur hacia el centro o de el poniente, esta parte de Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Polanco, o el oriente, la salida de la Ciudad de México hacia Puebla, yendo hacia el centro de la Ciudad de México, espantoso. O sea, es algo completamente inusual. Los temas que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener a Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, y vamos a ver que el presupuesto preparativo para el 2017. Participativo, sí, el presupuesto participativo. También vamos a tener al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, y vamos a pretender analizar un poco el informe de gobierno que presenta el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. ¿Qué fue lo que dice? De entrada, en redes sociales y en los medios escritos, se dice que esto fue una vacilada. ¿Qué les parece que en lo que realizamos los enlaces pertinentes, nos vamos al punto crítico de la noticia? Presenta jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera actualización del diagnóstico del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, en el que se plantean 832 metas en materia de garantías individuales y colectivas. Integrantes de la Comisión de Víctimas rechazan informe legislativo sobre el caso Nochixtlán. Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendación al IMSS por la muerte de un bebé debido a una inadecuada atención médica. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibe 86 denuncias de delitos electorales por consultas ciudadanas sobre el presupuesto participativo. ¿Has limitado tu trabajo a comprar boletos?, reprocha la senadora y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara al titular de la CONADE, Alfredo Castillo, durante su reunión con la Comisión de Juventud y Deporte. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal con nuestro compañero Fernando Vela. Él es reportero del periódico El Punto Crítico. Nos dice que el señor presidente Enrique Peña Nieto inaugura la Ciudad de las Mujeres en Hidalgo. Fernando Vela, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Ciudad de las Mujeres en el estado de Hidalgo y aseguró que el futuro de México se cimienta en la posibilidad de mayor desarrollo, mayor realización para que alcance nuestras mujeres y también nuestra juventud. Afirmó que tanto en la juventud como en las mujeres del país, la mayor prioridad que ha tenido es su gobierno. En las acciones políticas se han venido impulsando, pues se centra en apoyar el desarrollo de las mujeres y el futuro promisorio que debe tener la niñez y la juventud en México. Resaltó que la transformación de México tiene su propósito central en la principal preocupación de las mujeres, que son sus hijos. Dijo, el que sus hijos tengan una educación de calidad, el que puedan tener hoy las herramientas necesarias para incorporarse de manera exitosa al desarrollo del México del siglo XXI. Destacó que las mujeres en el país tienen en el presidente de la República a un acompañante invariable y solidario en su esfuerzo de trabajo y su compromiso con México y el compromiso con sus hijos. Señaló que México se escribe con M de mujer y mover a México también se escribe con M de mujer. Este centro, el Ciudad para las Mujeres, es un centro de atención de módulos de sexualidad, orientación contra la violencia, educación y atención general para mujeres, en donde aseguró que este sector y el de los jóvenes representa una prioridad para su administración. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Con M de madre también, ¿no? Que el día de ayer parece que se la vinieron a recordar al señor presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. ¿Qué comentario hay con respecto a la salida de viaje del presidente Enrique Peña Nieto acompañada de la canciller Ruiz Massieu? Creo que van a tener mucho tiempo para platicar. Así es, ya ves que ayer aquí en el punto crítico la senadora del PAN que tuvimos ayer, Gabriela Cuevas, indicó que se va a solicitar la renuncia de la canciller. Bueno, que la canciller aparentemente presentó su renuncia el día de ayer mismo porque no estaba de acuerdo con la visita de Donald Trump, ¿no? Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu información y por los comentarios. Estamos pendientes. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Ya en la Cámara de Diputados se dan los señalamientos, ¿no? Dicen que el culpable de orquestar esta llegada de Donald Trump a la Ciudad de México a visitar a los mexicanos y a recalcarnos que efectivamente su postura en Estados Unidos está más firme que nunca, dicen que es Luis Videgaray. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, tú tienes información. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti en el auditorio. El día de ayer, Eduardo, en la sesión general de Congreso, se presentaron varios conatos de alboroto, por así decirlo, cuando el diputado Jesús Sesma defendía a capa y espada la política del presidente Enrique Peña Nieto. Pero sin lugar a dudas, lo que levantó declaraciones que han durado hasta el día de hoy es la visita de Donald Trump a Los Pinos. Y aquí lo que ya están señalando varios diputados de oposición del Partido Acción Nacional, de Morena y del PRD, es que el que debe de renunciar no es la secretaria de Relaciones, la secretaria Ruiz Massieu, sino el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿Por qué quieren su renuncia? Ah, bueno, pues porque ya se conoce acá en Cámara de Diputados que Luis Videgaray fue el que tuvo la idea y el que operó políticamente para la visita de Donald Trump. ¿Cuál es el argumento que dio Videgaray para que viniera Donald Trump a una visita a Los Pinos aquí en la capital del país? Bueno, él como secretario de Hacienda está muy preocupado porque México dé certidumbre a los inversionistas y consideró, en la opinión de él, del secretario de Hacienda, que una visita de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos daría certidumbre a los inversionistas para que invirtieran en México. La realidad es que la visita de Donald Trump le ha salido muy cara al presidente Enrique Peña Nieto y bueno, de entrada ya están pidiendo la renuncia de Luis Videgaray. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, se dice y se ha comentado que la canciller no tenía conocimiento de la llegada de Donald Trump y que se vino enterando en el avión ya de regreso a México de Estados Unidos y que no hubo operación de la Cancillería para coordinarse y ponerse de acuerdo inclusive con la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué información hay al respecto allá en Cámara de Diputados? Ayer platicando con algunos diputados del PRI que por obvias razones no prefieren no ser citados por sus nombres, Ellos comentaron que había sido una falta total de tacto político del secretario Videgaray en no haberle informado ni tomado en cuenta a la encargada de la política internacional en México, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, y que con justa razón estaría presentándole su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto. No sabemos a ciencia cierta si hubo operación cicatriz o no, pero lo que sí es un hecho comprobado, dicho por los diputados priistas, es que hubo una molestia enorme de la secretaria Ruiz Macié, la cual, dicho de paso, y que comentó que si por ella fuera, Donald Trump no hubiera sido invitado por el presidente Peña Nieto. Ese encontronazo ya se dio entre los dos secretarios y evidentemente, bueno, pues la visita de Donald Trump ya generó una fractura al interior del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y les dio un arma más a los partidos de oposición para señalarle la incongruencia del decir y de hacer del presidente Peña Nieto. Y por otro lado, el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y México a través de la embajadora de Estados Unidos en México en cuanto a que las relaciones no son muy gratas, ¿no? Hay un daño colateral más fuerte, Eduardo. Resulta ser que el equipo de Hillary Clinton vio con muy malos ojos el que haya sido primero Donald Trump el que visitara nuestro país en carácter de candidato. Entonces se especula mucho en que posiblemente la visita de Hillary Clinton no sea a nuestro país, evidentemente porque Donald Trump vino primero. Esto, sin lugar a dudas, representaría un antecedente muy malo para México de llegar a la presidencia Hillary Clinton. Y aquí el daño, evidentemente, y la factura la tendrá que pagar el gobierno de Enrique Peña Nieto, cortesía del secretario Videgaray. Dos daños colaterales fuertes: la fractura del gabinete y evidentemente la molestia de una de las candidatas que tiene posibilidad de ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, y también el malestar del presidente Barack Obama ante esta situación de la cual no fueron informados, ¿no? No solo no fueron informados, Eduardo, sino que la instrucción que salió de Washington hacia la Embajada de México, la Embajada de Estados Unidos aquí en México, es del endurecimiento diplomático de las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, que la embajada y su representante seguirá teniendo un trato meramente oficial con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero evidentemente ya no tan cordial, porque esto pareciera una intromisión en la política de Estados Unidos. Y recordemos que México siempre estuvo defendiendo la doctrina que dice que no se debe de meter en los asuntos de otros países. Y esta invitación a Donald Trump, bueno, pues ha salido y ha sido leída por analistas políticos cercanos al presidente Obama como una intromisión en el proceso electoral de los Estados Unidos. Bueno, pues parece que fue ahí una celada que le tendieron al señor presidente Enrique Peña Nieto y desafortunadamente cayó. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Hay quien le hizo el favor. Sí. No, no hay lugar a dudas al respecto. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Un gusto saludarlos, Eduardo. Crisis generada por Los Pinos. Vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Ya designaron nuevo vocero allá en el Senado. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Pues sí, como lo anunció el Punto Crítico hace unos días, sería precisamente uno de los elegidos, Eleazar Franco Gaona, y así fue, él ya tomó posesión de Comunicación Social del Senado, y prácticamente pues ya tenemos un nuevo vocero, que resulta que él ya había sido vocero del Senado de la República hace un año más o menos. Hay que recordar que la Comunicación Social se va rotando cada año, porque le va tocando la mesa directiva también cada año a un partido político. En este caso, la Comunicación Social pues está precisamente a cargo del grupo parlamentario del PRI, y bueno, incluso esa cuota que se tenía propiamente para el PRI, pues se había especulado que precisamente era Jesús Anaya, el vocero de Manuelio Beltrones, el que se iba a ir a precisamente estar en la Comunicación Social, y le hubiera dado mucho poder precisamente a Manuelio Beltrones, ya que no está en la jugada, pero que de alguna manera sí lo está, porque su yerno, hay que recordar, Pablo Escudero, pues fue nombrado ya presidente del Senado por un año, Eduardo. Bueno, pues ya tenemos a Eleazar Franco Gaona como nuevo vocero del Senado de la República. Vamos a ver qué tal comunica, ¿no? Porque últimamente no se ha visto

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras invertirá 10 millones de pesos en la construcción de la Casa del Adulto Mayor en la colonia Pueblo Nuevo Alto, que tiene como propósito atender a las personas con más de 60 años de edad. El jefe delegacional Fernando Mercado Guaida informó que en esta demarcación política se tiene un registro de 24.280 personas adultas mayores y es importante ofrecerles un espacio donde puedan convivir. La delegación Iztapalapa instaló el Consejo Asesor del Área Natural Protegida Cerro de la Estrella, que tiene como propósito discutir y aprobar proyectos para organizar la manera de intervenir en esa zona y preservar el suelo de conservación. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, señaló que en ese lugar se llevan a cabo jornadas de reforestación, limpieza y operativos de seguridad, así como otras encaminadas a la recuperación y el cuidado del espacio público. Por presuntamente alterar el orden público, Arnea Usdenruther, ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, fue detenido este jueves en la delegación Venustiano Carranza cuando retiraba enseres que obstaculizaban la vía pública. El exfuncionario de la Miguel Hidalgo dio a conocer su detención a través de su cuenta de Twitter alrededor de las 14 horas, argumentando que gente al servicio del delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, lo detuvo por una supuesta alteración del orden público, lo que calificó como otro capítulo más de los porros de Venustiano Carranza. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5:30 p.m. Ya estamos en la línea con el licenciado Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Señor licenciado Carlos González Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, hombre, al contrario, el agradecido soy yo. Te saludo a ti, a todo el equipo de producción y a todo tu auditorio, a la orden. Preocupados porque ya el domingo 4 de septiembre se va a realizar la jornada electiva para definir el destino de los recursos, o sea, de este dinero en el cual los ciudadanos participan para decidir cómo se va a ejercer, por un lado, y por el otro lado, el de los comités ciudadanos y consejeros de los pueblos aquí en la gran Ciudad de México. Y te digo preocupados porque hay muy poca información, pocos ciudadanos tenemos la información de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. En efecto, ese es uno de los talones de Aquiles, así los he calificado yo, tres talones de Aquiles que tiene al menos el presupuesto participativo. También, por cierto, los comités ciudadanos. El primer talón de Aquiles es este que tú comentas. La gente no conoce, no conocemos, bueno, yo sí conozco, tú también, pero no conoce respecto de estos instrumentos. Los otros dos tienen que ver, en el caso del presupuesto participativo, con los dictámenes de las delegaciones, que no siempre han sido dictámenes propiamente técnicos, que ahora instalamos un equipo de expertos que evaluó, está evaluando los dictámenes y ha opinado respecto de que la mayoría de esos dictámenes no cumple con el rigor técnico y con lo que establece la norma que debiesen pues fijar o sustentar, fundamentar y motivar dictámenes técnicos respecto de proyectos del presupuesto. Y el tercer talón de Aquiles es que nos cumplen la Contraloría General de la Ciudad de México, con quien nosotros suscribimos un convenio, nos ha presentado ya avances de sus investigaciones. Nos decía que hace un poquito más de tres semanas, que el grado de cumplimiento del presupuesto participativo este año, es decir, de los proyectos que se están ejecutando este año y que se consultaron el año pasado, es de poco más de 30%. La tercera parte ya están avanzados, ya concluidos, y dos terceras partes no. Entonces, estos son los tres talones de Aquiles. Pero regresando al primero, te cuento, nosotros hicimos una encuesta el año pasado que estableció que el 75%, estoy redondeando las cifras, 75% de las personas no conocían del presupuesto participativo. Este año la Contraloría hizo su propia encuesta y esa cantidad se disminuyó a 63%. 12 puntos, 13 puntos porcentual. Pensamos de un listado nominal de 7 millones, estamos hablando de más de 800 mil personas que hoy conocen del presupuesto participativo y que el año pasado no lo conocían. Claro. Estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y yo te diría, señor consejero, si no conocen los ciudadanos de este presupuesto participativo porque o no hubo mucha difusión o no se realizó de la manera adecuada, ¿cómo poder conocer, por un lado, y cómo participar? O sea, ¿dónde, cuándo, cómo se podrá participar y la información de dónde la podemos obtener? Sí, no, muy bien, te agradezco la pregunta. No, bueno, si la gente no conoce que tiene este derecho y esta posibilidad, pues no lo va a ejercer. Naturalmente, nosotros este año realizamos 1847 jornadas de difusión en toda la ciudad. La Ciudad de México está dividida en 1812 unidades territoriales, efectos de participación ciudadana, colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, y en todas ellas realizamos al menos una jornada de difusión, incluso foros donde los proponentes de los proyectos y los integrantes de las fórmulas presentaron sus propuestas para que las y los vecinos pudieran conocer y formarse una opinión y expresarla este próximo domingo. Te digo, ya logramos del año pasado para acá, hay otros 800 mil personas más en la Ciudad de México que sí conocen. Algo hemos avanzado, todavía falta mucho, pero algo creo importante hemos logrado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Mira, es muy sencillo. El domingo... Pasado mañana. Pasado mañana, exacto, el domingo 4 de septiembre. Pues los domingos suelen ser familiares, pues un desayuno en casa con la familia y después ir al módulo, a la mesa de opinión, que son ustedes en casilla chiquita, que vamos a tener en toda la ciudad 2.500. 2.500 casillas. 2.500 casillas, sí. Se llama mesa receptoras de opinión, porque no son propiamente casillas por una elección de diputados. Sí, son más chiquitas, de hecho. Pero aquí bueno, el mecanismo, señor consejero, va a ser que llegamos, nos van a dar una boletita donde se nos va a consultar. ¿Qué es lo que se nos consulta? Mira, nos van a dar dos boletas. Uh-huh. Las dos boletas, una es para el presupuesto participativo y otra es para los comités o consejos de los pueblos. Esas boletas no tienen nombres, ni tienen, en el caso de la elección de los comités y consejos, tampoco tienen los proyectos. ¿Por qué? Porque se trata de 1812 elecciones en realidad. En cada colonia hay una elección distinta, sería una locura mandar a hacer 1800 boletas diferentes. Lo que tenemos son estos formatos con números y en cada mesa receptora de opinión hay dos carteles. Los dos carteles tienen la misma numeración, nada más que en el cartel, pues tú puedes ver cuáles son los proyectos y cuáles son las fórmulas. Entonces tú eliges el proyecto de tu elección y tachas ese número en la boleta o identificas la fórmula de tu preferencia y ves el número en el cartel y es el que marcas en la boleta. Es muy sencillo y es que no está el instituto en cada mesa para explicar a las y los ciudadanos. Hay un cartel también que dice ABC de la elección donde explica los pasos muy sencillos para poder votar o poder opinar. Déjame decir algo sobre este tema rápidamente. Claro. El voto y para la elección de los comités, consejos, y la opinión para el presupuesto participativo, querido amigo, es como todo debe ser, y estoy hablando del deber ser, libre y secreto. No se permite, es un delito que te compran el voto, pero ahora también, después de la reforma legal, es un delito que vendas tu voto. O sea, como diría mi abuelita, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sí, por supuesto. El voto es un delito. Que te den dinero, que te ofrezcan un tinaco, que te den una despensa a cambio de tu voto, que te condicionen un servicio en la delegación, en cualquier oficina pública, es un delito y hay que denunciarlo como tal. Nosotros tenemos un acuerdo, un convenio con la Fiscalía de Delitos Electorales. Hoy tuvimos una reunión muy importante con el fiscal. Va a haber un operativo importante el domingo. Va a duplicar el número de policías federales y ministerios públicos desplegados en la ciudad para acompañar al instituto y a las y los ciudadanos que participen. Tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para erradicar prácticas comúnmente llamadas de acarreo, de compra y coacción del voto, lastiman la dignidad de las personas, dañan nuestros esfuerzos por construir una democracia. Tenemos que pararlo, no solo disminuirlo, pararlo, y solo lo vamos a lograr con la participación de la gente. Perdona que me haya extendido en este punto, pero me parece... No, te lo agradezco mucho porque, sin lugar a dudas, lo que hay que evitar es la compra y venta de las conciencias. Y aquellos que vayan a definir el destino de nuestra gran ciudad debe ser en conciencia del beneficio de toda la sociedad, sobre todo de los mexicanos. Consejero electoral Carlos González Martínez, te agradezco muchísimo y yo te preguntaría por último, ¿hay alguna página de internet donde aquellas personas que estén interesadas puedan acceder, ubicar las casillas que les corresponde para ejercer su derecho? Te agradezco también, mira, es el www.iedf.org.mx. Usando este verbo extraño de con importación gringa, hay que googlear, puedes tú googlear en el Google, en tu buscador de la página de internet que uses, puedes poner IEDF, que son las iniciales del Instituto Electoral del Distrito Federal, y ahí va a presentar directamente el link, como se dice también el mal español, el enlace, la conexión a nuestra página electrónica. Ahí van a encontrar todas la ubicación de los 2.500 mesas receptoras de opinión, donde las y los ciudadanos pueden ir a expresarse y a decidir. Por supuesto, esto reviste gran importancia, de las mayores para la Ciudad de México. Ojalá que los ciudadanos se involucren y participen. Me gustaría invitarte para este lunes, si me lo permites, Carlos González Martínez, tú como consejero electoral del Distrito Federal, y que nos hagas una crónica de cómo se dan las cosas este próximo domingo, ya pasado mañana, si me lo permites. Tú sabes además que yo presido la Comisión de Participación Ciudadana, que es la que a su vez organiza, preside, bueno, lo hace todo el instituto, naturalmente, pero en el centro está la comisión, así que yo encantado, nos ponemos de acuerdo, si hay posibilidades de desplazarme de nuevo a su cabina, pues ahí estoy, si no por teléfono, encantado la vida. Muy bien, pues te agradezco infinitamente y ojalá que el lunes podamos entregar buenas cuentas. Muchísimas gracias. Yo espero eso también y seguro con tu contribución, la de todo tu equipo, vamos a tener éxito este domingo. Muchas gracias, te mando un abrazo. A ti por la información, sobre todo, era muy necesaria. Fue el licenciado Carlos González Martínez el que nos adelantó que este domingo hay participación ciudadana. Ojalá que se dé y nos prometió que el lunes va a estar en esta cabina para darnos los resultados. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Eduardo, qué gusto. Muchísimas gracias a ti por el espacio, que es muy importante para nosotros poder pues difundir que cumplimos años. Esa es la verdad. Calladito, pero realmente han venido prestando un servicio que apoya y ayuda muchísimo a los ciudadanos. 37 años. ¿Tienen algunas innovaciones para festejar el buen trabajo que se ha hecho? Pues bueno, muchísimas gracias por las flores a Locatel. La verdad es que te puedo decir que en estos 37 años ha ido creciendo con la gente y justamente como tú lo dices, no solamente de regalo de cumpleaños a Locatel, sino a manera de agradecimiento a la ciudadanía por la confianza y sobre todo también por la paciencia que han tenido en estos 4 años en donde se han visto muchas innovaciones tecnológicas, innovaciones en procesos, innovaciones de cualquier cantidad de datos también, para que los ciudadanos encuentren de manera más fácil toda la información que buscan y otras otros servicios que ellos también nos han pedido. Claro. Nosotros comenzamos el día de mañana con un buscador que no es una aplicación, sino que este buscador está dentro de nuestra página, en donde no se tiene que descargar, para también facilitarle a los ciudadanos toda esta información. Un buscador que se llama Circula CDMX, en donde va uno poniendo todos los datos que le va solicitando este buscador para tener con anticipación un esquema de circulación y un esquema de verificación. Esto también funciona para los vehículos particulares como para el transporte público, tanto colectivo como individual de la Ciudad de México y la zona metropolitana, y para la gente que viene de visita a la Ciudad de México. Tiene todos los datos, todas las combinaciones posibles, entonces ahí puedes conocer cuándo circula tu auto, cuándo no circula, cuándo te toca verificar, y algunos otros datos, por ejemplo, con los autos clásicos, con los autos para personas con alguna discapacidad. Todo este motor de búsqueda se encuentra ahí, es muy fácil acceder, es muy fácil obtener esta información, y sabemos que es algo que a la ciudadanía no solamente le preocupa, sino que le ocupa mucho todos los días. Ese es el primer botón que nosotros estamos ofreciéndole a la ciudad. Entonces no va a ser como una app, sino una aplicación dentro de la página. Déjame corregir algo, Karina. ¿Tu primer apellido es Moreno? Así es, Moreno Ocampo. Ocampo. Lo que sucede es que aquí en producción me dieron tu nombre como Karina M. Ocampo, pero realmente tu primer apellido es Moreno. Y sí quisiera corregirlo porque... obviamente tu nombre completo es Karina Moreno Ocampo, ¿no? Maestra en estudios humanísticos. Dentro de toda esta formación humanística o el marco que te dieron en la Universidad del Humanismo, ¿te lleva a tener la oportunidad de estar en Locatel? Yo decía ya 37 años sirviendo a los mexicanos. ¿Qué te ha representado a ti el estar en esta posición? Ya no tanto por la parte técnica de Locatel, sino en la visión humanista como persona. ¿Qué te ha dado? ¿Cuáles son las experiencias que te hayan llenado en estos últimos tiempos? Mira, sin lugar a duda, te puedo decir, Eduardo, que trabajar en Locatel, representando casi 400 trabajadores que son mis colegas aquí en Locatel, te puedo decir sin lugar a dudas que es una enorme responsabilidad, pero también es un enorme privilegio. El poder escuchar a todas horas a los ciudadanos, sus peticiones, su queja, su dolor, desesperación también, felicitación, regaños, es para mí, significa... crecimiento, responsabilidad, el estar frente a una institución tan noble, tan responsable, que ha perdurado a través de muchos cambios tecnológicos en el país, de muchos cambios de regímenes, de muchos amaneceres y oscuridades también en nuestra ciudad, es una enorme satisfacción. Sin duda alguna te puedo decir que como servidora pública, este es el trabajo que más me ha gustado. que implica también que a diario tenemos que estar no solamente innovando, sino pensando, escuchando, idealizando también, y en algún momento también ir en contra de corriente, ¿no? Claro. Con la aparición de muchos otros números, saber que la gente está con Locatel, recordarle a los jóvenes por qué sus papás marcaban a Locatel, cuál es la ayuda que les puede ofrecer, y también seguir creciendo con la ciudadanía. ¿Cómo claro. crecemos? Finalmente, escuchando a los ciudadanos. ¿Qué quiere, señora, que saquemos nosotros? ¿Qué quieres, niño, que tengamos para ti? Señor adulto mayor, ¿cómo quiere que nosotros nos comuniquemos? ¿Cuál es la manera más sencilla de que usted nos llame y nos diga qué quiere? Te puedo decir que, sin lugar a dudas, es un trabajo muy enriquecedor, con muchas responsabilidades, con muchos desafíos, pero sin duda alguna, y lo puedo decir de verdad, con todas las letras, es un trabajo muy completo que te da muchas satisfacciones personales. Y contacto con gente de todo tipo, de todos los niveles socioeconómicos y culturales. La formación humanista de las personas hacen que privilegien el sentido humano, el que el servicio sea hacia los hombres y mujeres por ser seres humanos y en la comprensión de ello. ¿Qué cambios has implementado dentro de Locatel como para poder servir realmente con una visión humanista? Fíjate que esta institución, por supuesto que tiene un elemento importantísimo y fundamental, que es la tecnología, por supuesto, pero en realidad es que el factor humano es lo que hace y lo que ha hecho durante 37 años posicionarse a Locatel como el teléfono chilango. Sí. Porque escuchamos, tienes que escuchar el dolor, la petición, el enojo, incluso el regaño de la gente. Tenemos que estar siempre de la mano con todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos llaman. Ya sea para pedirnos una información, que es, te puedo decir, lo más básico que nosotros ofrecemos, hasta poder contener psicológicamente y saber contener psicológicamente a una persona que está a punto de suicidarse. Sí, la desesperación incluso, total, ¿no? Por supuesto. O incluso, fíjate que hay un área de Locatel que se dedica única y exclusivamente a escuchar a los adultos mayores que se sienten solos en casa. Esa parte de formación en cada una de las personas que trabajan en Locatel es enriquecedora, porque aún te puedo decir que los ingenieros, que se podría decir que su formación es un poco más cuadrada, estructurada, no tan humanística, todos tienen esta parte muy sensible en la que nosotros sabemos que el día de mañana cualquiera de nuestros familiares o incluso nosotros mismos podemos llamar a Locatel y saber y tener en cuenta que debemos de responder perfectamente. Tenemos que estar siempre muy sensibles, con la mente muy abierta, para poder recibir de los ciudadanos lo que ellos nos piden y dárselo. Entonces, en algún momento, sí te puedo decir que hace 4 años, Locatel estaba en una caída, esa es la verdad, sin tecnología, sin... Como que se le había dejado de la mano de Dios, ¿no? De que pudiera funcionar como pudiera. Completamente. Y la misión fue llegar y levantar esta institución. Cuando el jefe de gobierno vio el estado en el que se encontraba Locatel, se alarmó muchísimo, pero por otra parte, cuando vio la cantidad de llamadas que Locatel seguía recibiendo de la gente, la decisión del jefe de gobierno fue: vamos a levantarlo a como de lugar, y entonces empezamos a traernos expertos en diferentes materias, empezamos un tema de capacitación profunda que sigue aquí en Locatel con toda la gente que elaboramos, y también que fue de verdad lo fundamental para poder levantar y reposicionar Locatel, es qué quiere la gente, porque la gente finalmente hizo Locatel, lo ha venido creando durante 37 años, sus transformaciones son gracias a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que quiere la ciudad? Eso es lo que vamos a hacer en Locatel. Te puedo decir que después de 37 años, la semana pasada firmamos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, cosa que era inédita, completamente en Locatel. Firmamos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para enseñarles a hacer su propio call center y contact center por medio del conocimiento que nosotros tenemos, tanto tecnológico como humanístico, de la atención hacia el ciudadano. Entonces ahora Locatel va a enseñar al Instituto Politécnico Nacional a dar este tipo de atenciones. Esto nunca se había visto. Nosotros ahora vamos a enseñarlos a ellos a tratar a 163 mil alumnos que tienen, más los docentes, los administrativos y los papás de estos chicos que estudian, para que tengan también una contención emocional, para dar una contención también en un tema de crisis, para dar asesorías médicas y para dar información. Y estamos por primera vez llegando a un núcleo muy específico que está arriba de las 500 mil personas. Si contamos docentes, padres, alumnos y administrativos. Entonces estamos muy orgullosos, muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos con la confianza y con el trabajo que hemos venido creando con la ciudadanía. Karina Moreno Ocampo, maestra en estudios humanísticos. Un esfuerzo titánico, diría yo, porque de alguna manera los recursos escasos, a pesar de la buena voluntad del jefe de gobierno, pero recursos económicos escasos, se requirió sin lugar a duda de mucha creatividad. Esta creatividad, ¿a qué punto nos ha llevado y qué estás implementando ahora en beneficio de los ciudadanos? Fíjate que te puedo decir que sí ha sido mucha creatividad, ha sido mucho esfuerzo, muchísimo, pero también es todo aquello que tiene cada uno de los servidores públicos que elaboramos en esta institución. Es mucho orgullo por pertenecer al gobierno de la Ciudad de México, por servir a los ciudadanos, no solamente a la Ciudad de México, sino por servir a los mexicanos. Somos muy orgullosos de ser servidores y de servirlos. Tenemos muy claro que nos debemos a ellos, sin lugar a dudas, y que cada uno y cada quien en su rama de conocimiento y en su expertise ha ido poniendo un pilar para que Locatel siga creciendo, para renovar Locatel. Y te puedo decir otra innovación que va a aparecer el día de mañana, que eso vino de nuestra área de psicología, porque nos dimos cuenta que si bien había mucha gente que hablaba a Locatel y sabemos perfecto que cuando tú tienes una crisis emocional o quieres hablar con nadie y no hay alguien a tu alrededor, puedes recurrir a Locatel. ¿Qué hicimos? Bueno, nuestros ingenieros, que son ingenieros expertos en muchas materias, pero sobre todo en la rama telefónica y en la rama de nuevas tecnologías, diseñaron un botón para que desde tu celular lo primas, que es el botón de ayuda emocional, y de inmediato va a pasar directamente a nuestros operadores psicólogos, que son expertos en contención emocional, que pueden platicar contigo y que te pueden librar de una crisis, y no tener que esperar a lo mejor los 2 minutos que nosotros tenemos en el primer contacto, sino que vas de inmediato con una persona, con un experto en materia emocional. Que eso es fundamental, son segundos que inclusive pueden costarle la vida a una persona. El tener la oportunidad de platicar, de desahogarse, sin lugar a dudas, hace más llevadera esta situación que vivimos en esta gran Ciudad de México de mucho estrés. Concertar y armonizar, no solo con el Instituto Politécnico Nacional, sino con otras instancias, ha costado trabajo y no se puede lograr sin un gran liderazgo. Hemos visto en Locatel avances significativos y nos celebramos de estos 37 años contigo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo en las próximas semanas a fin de que nos cuentes cómo van las celebraciones y cómo van avanzando, si me lo permites. Bueno, yo encantada, Eduardo, de verdad. Encantada y muy agradecida, por supuesto, por esta invitación, porque mientras más gente se entere los servicios que pueden obtener de manera gratuita y de manera inmediata en Locatel, pues más satisfactorio es nuestro cumpleaños, y no nada más nuestro cumpleaños, nuestros días. Este cumpleaños, por supuesto, que es especial, significa mucho para nosotros. Tenemos la línea de mujeres en donde damos terapia psicológica completamente gratuita a todas las mujeres que así lo deseen. Tenemos la línea para dejar de fumar, que tenemos cerca ya de 700 personas que han marcado y que han seguido o están en tratamiento para dejar el cigarro. Y así, día con día, semana tras semana, nosotros vamos a seguir trabajando hasta que la ciudadanía nos lo permita. Y mira, te voy a reiterar, Karina Moreno, por eso es que te ha dado, creo que, bastante espacio para que podamos platicar, si me lo permites. Yo creo que esto está en función de la vocación de servicio. Locatel, sin lugar a dudas, cumple 37 años, pero quienes lo integran tienen un contacto directo con los ciudadanos y muchas veces, como te decía hace un momento, esos segundos, minutos pueden significar la vida de una persona. Y con el solo hecho de que ustedes logren armonizar a una persona para que no llegue a un desenlace trágico, es de fundamental importancia. Por eso me gustaría que nos dieras la oportunidad de difundir los logros que están alcanzando, por un lado, y todo el trabajo que está detrás de ese famoso número 56-58-11-11. Y mira que todos nos lo sabemos, ¿eh? Bueno. Y es fundamental saberlo porque recordemos que nuestra primera misión en Locatel fue y sigue siendo la búsqueda de personas extraviadas. Sí. Entonces, qué mejor que todos se aprendan el número y decirle a algún niño, a todos los niños que están en nuestros hogares, si te pierdes, ¿a dónde tienes que marcar? Al 56-58-11-11 para que pueda regresar acá. Así como dice la tonedita, ¿no? 56-58-11-11. Muy bien, Karina Moreno, maestra en estudios humanistas. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y ojalá te tengamos pronto en esta mesa de trabajo. Eduardo, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y de verdad, muchas gracias a todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos han permitido estar con ustedes de la mano e ir creciendo por estos 37 años. A ti. Sin lugar a dudas, son servicios que no debemos dejar de lado. Hay que fortalecerlos. Y cuando hay trabajo de este tipo, de forma humanista, poniendo en primerísimo lugar al ser humano, al hombre, a la mujer, aquellos a quienes está dirigido. Muchas veces nos llegan y nos platican de números, de cifras. Yo creo que los seres humanos somos más que números y cifras. Cuando hay la comprensión en este sentido, los liderazgos se van dando y se van dando muy bien. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 6:08 p.m. Y fíjese que no nos dejamos de sorprender del cuarto informe de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto. Hizo un evento muy a su modo, ¿no? Seleccionó a un grupo de jóvenes, esto tengo entendido que lo hicieron a través de las redes sociales. Preguntas de alguna manera inducidas a modo y bien controladas, pero lo sustancial, el cuarto informe de gobierno, ¿qué representa y qué representó? Bueno, mire, me he permitido el día de hoy buscar, y ya lo tenemos en la línea, al doctor en administración pública, el licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes, senador por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Le voy a decir que él es el secretario de la mesa directiva y secretario de la Comisión de Cultura, así como secretario de la Comisión de la Reforma del Estado. ¿Por qué a él? Nos interesa muchísimo que desde esta óptica, como secretario de las mesas directivas y como senador de la República de esta gran Ciudad de México, nos pueda dar su opinión del cuarto informe de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, con todo lo que estuvo alrededor. Imagínese la visita de Donald Trump como un distractor, digo yo, para que no nos enteremos de fondo de lo que hay en este cuarto informe de gobierno. Por eso hay que recurrir tanto a los senadores como a los diputados, que son los representantes del pueblo, como para que nos digan qué fue lo que vieron y qué fue lo que percibieron. Señor doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo, y sabes que siempre con mucho gusto de participar contigo en tu programa. Preocupados porque no entendimos la jugada de ayer. Nos presentan a un invitado no bien recibido, tanto por el Senado de la República, ni por la Cámara de Diputados, ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni por el pueblo mexicano. Repudiado este señor Real Trump. Y sin embargo, es el mismo día en que el presidente de la República, a través de su secretario de Gobernación, presenta el informe de la Administración Pública Federal. Y un evento muy a modo, diría yo, para poder conversar con los jóvenes. ¿Qué opinión le merece al senador Luis Humberto Fernández Fuentes todo lo que sucedió el día de ayer? Como lo señalas, es un reflejo de la catástrofe nacional que estamos viviendo. Mira, son como tres temas. Si quieres, vamos, si me permites, los separamos para mayor claridad de nosotros y del auditorio. Mira, yo empezaría ahorita con el tema del informe. La situación está tan grave, quedó al gobierno otra que apropiarse los pequeños éxitos de los mexicanos. Si tú ves los spots, ya como no hay nada que decir, no hay ni... Sí, nos sale a decir el presidente de la República que las políticas públicas pues las fija él, ¿no? Pero que los logros lo realizan cada uno de los mexicanos. Incluso en las... Creo que perdimos la comunicación. Señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes, ¿me escuchas? Sí, te escucho con claridad. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. Es que tuvimos un lapsus, dirían, de comunicación. No pienses que es descortesía o que tu auditorio piense que es descortesía, pero vamos aquí en carretera. Lo entendemos muy bien y te agradezco infinitamente, porque sé que vas en carretera, el que nos hayas tomado la llamada, pero también sentimos que es de gran relevancia el que nos hagas los comentarios al respecto. Ah, no, yo te lo agradezco mucho. Pues, como te comentaba, es un acto que no es rendición de cuentas. Lo que vimos ayer con los jóvenes, primero habría que ver de la selección de los jóvenes. Yo crecí en la colonia Progreso Nacional, no me pareció ver ninguno cercano a los del barrio, a los de la colonia. Vi mucha población militar, no vi gente del pueblo, Entonces, pues, lo que vi es un talk show, dicho sea de paso, el peor talk show que he visto en toda la historia, sin ningún rendimiento de cuentas, sin ninguna explicación de la catástrofe que vive el país. Y finalmente, pues te puedo decir que esto no es un informe, ni es un acto de rendición de cuentas, ni es un acto de comunicación, es una comedia mal llevada, por lo que toca al evento. Y esto se junta con otra gran tragedia, que es el drama de la estupidez de invitar a alguien que ha ofendido y ha agraviado a todos los mexicanos. Esto es una catástrofe y es un despropósito en tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. Que además vino el señor a decírselo en su cara al presidente de México, no a Enrique Peña Nieto, sino al representante del Poder Ejecutivo y al que representa a los mexicanos. Nos vino a decir que efectivamente nos va a poner un muro allá en la frontera, ¿no? Así es, pues, ¿qué esperaban? Mira, es una catástrofe, es ridículo, porque mira, cualquiera que sepa de historia, esto es muy parecido al caso de Chamberlain y Hitler, antes de la Segunda Guerra, que Chamberlain va a firmar un tratado de paz y a los 15 días Hitler invade Polonia. Era obvio que los iban ¿A invadir? Firmar. Era obvio, sí, cuando invade Polonia, pero era obvio que iban a timar al presidente, que lo iban a engañar. ¿A poco él creyó que iba a llegar a desdecirse? Era una cosa de ingenuidad y de una estupidez proverbial. Yo te puedo decir, para sintetizar esto antes de seguir con los daños, que la estupidez y la mercadotecnia se quisieron disfrazar de estadistas, pero todos nos dimos cuenta que no eran estadistas, era únicamente la estupidez y la mercadotecnia. Eso es una catástrofe en tantos niveles. Nuestros aliados en Estados Unidos están muy molestos porque lo recibieron, no solo la gente que está en campaña, las comunidades. ¿Tú no crees que esto ofenda? Tú tienes mucho trato con la comunidad de México en Estados Unidos. ¿Tú no crees que ofenda que el presidente de México reciba a quien los está calificando y nos está calificando? Ofendió a la embajada de Estados Unidos en México porque no siguió los cauces diplomáticos. Ofende a todos los mexicanos. No resuelve nada. Han dicho de manera muy torpe que vino a que le plantara cara. No vino a que le plantara cara. Y es tan absurdas las explicaciones que decir que no fue más contundente por el desorden. Perdóname, pero el Estado Mayor tiene todo, pero jamás ha sido desordenado. Y no creo que podamos echarle la culpa al desorden, a la falta de carácter de tener una declaración en la cara del señor y decirle lo que opinamos los mexicanos. La verdad, como todos los mexicanos, se me hace degradante, insultante, pero además algo absolutamente estúpido. En el momento en el que tienes la peor aceptación desde que se levantan encuestas en México, hacer algo que sabes que va a agraviar a los mexicanos, ¿qué suponía? ¿Que el señor le iba a aplaudir y que los mexicanos íbamos a decir qué bueno que invitaste a Trump? Es realmente una estupidez, es absurdo. Por un lado y por el otro, el conflicto que ya se creó con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La misma embajadora de Estados Unidos aquí en México ha hecho patente el endurecimiento de las relaciones con el gobierno mexicano. Así es, sí, porque finalmente, es tan desordenado esto. Recordarás que México en su doctrina política exterior no reconoce gobiernos sino estados, que eso le valió la credibilidad y la funcionalidad y el prestigio de la diplomacia mexicana durante muchos años. En los últimos años se flexibilizó para reconocer gobiernos, cosa que está incorrecta, porque la doctrina Estrada te señala reconocer estados. Ahora ya nos bajamos, ya nos abaratamos, ya no reconocemos estados ni gobiernos, ya reconocemos a alguien que nos insulta y que por el momento es un candidato, que tiene posibilidades y es innegable, pero es una catástrofe a nivel diplomático, a nivel de prestigio, a nivel de gobierno, a nivel de credibilidad del gobierno, por todos lados es una cuestión insensata. Sí, y además te voy a decir, señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que le dio carnita, ¿no?, para que en el evento de anoche este señor real Donald Trump se vanagloriara de que vino prácticamente a mentarle la madre a los mexicanos a Los Pinos, ahí enfrente de su presidente, vine a decirle que efectivamente son unos mexicanos, por no decir otra cosa, ¿no? Esto no se previó, señor senador. ¿Se va a llamar a cuentas a la secretaria de Relaciones Exteriores que el día de ayer presentó su renuncia y no fue aceptada? ¿Al secretario de Gobernación Osorio Chong, que también presentó la renuncia por no estar de acuerdo con la invitación que se hizo a Donald Trump y sin embargo tuvieron que estar ahí presentes y aguantarla? ¿Se les va a llamar para que expliquen qué fue lo que sucedió? Sí, mira, ya es parte de la agenda que tenemos para la primera sesión del martes, iniciar un debate de esto, porque México requiere una explicación. Y las explicaciones que hemos tenido son absurdas y no hacen ningún sentido. Yo en lo personal creo, sin que sea santo de mi devoción ninguno de ellos, pero no creo que den ellos hayan participado en este caso. La canciller y el pero a final de cuentas son los responsables de la cartera y tienen que dar explicación. Pero el titular es el presidente. Entonces, tenemos que llamarlos a cuentas a todos y el presidente tiene que dar una explicación creíble de por qué hizo una cuestión tan insensata y tan peligrosa para el país. Los periódicos europeos lo describieron con mucha claridad. Decían, un presidente débil con un pueblo enojado, recibieron a un Trump que salió exitoso. Eso nos describe en el mundo. Entonces yo sí creo que debe haber un rendimiento de cuentas, tiene que haber una responsabilidad y consecuencias, y que nos digan quién fue el genio que propuso esta insensatez, y además, en qué dónde suponían que les alcanzaba para que Trump se les cuadrara. Si todas las inteligencias del planeta, todos los filósofos, todos los estudiosos han dicho quién es Trump y no ha cambiado un ápice su rumbo, que es un acto de una suprema soberbia pensar que ellos sí lo iban a hacer cambiar de opinión. ¿No crees que realmente es una soberbia absurda pensar que les iba a alcanzar para hacerlo? Pues sí requerimos una explicación puntual y creíble de por qué nos exponen como mexicanos a este ridículo, pero también a esta vulnerabilidad. Y además a la grosería que vino a hacer de manera ya no figurada, sino real, este señor Trump. Imagínate, en el momento que le da la mano al señor presidente, con el tamaño de este hombre y la fuerza que tiene, hace el puño hacia abajo con la mano del presidente y lo hace que se incline ante él. Esto fue captado en muchísimas gráficas, en muchísimas fotografías, y no solo se piensa de mala leche, sino de algo preconcebido como para hacer mal y hacer ver mal al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Qué bueno que lo ven. Esto es un acto preconcebido de todas formas. Y que además se preveía que viniera a ser grosería de ese tamaño. Yo no me explico cómo es posible que en mentes tan pequeñas, en sus asesores de presidencia de la República, no haya pasado un ápice para prever ese tipo de situación que iba a poner en mal a los mexicanos, no solo a Enrique Peña Nieto, sino al presidente de la República. Así es. Mira, esta es una cuestión que Trump la tenía calculada. El fin de semana estaba leyendo un libro de Dick Morris, que era el asesor de los Clinton y ahora es asesor de Trump, y habla precisamente del incidente que tuvo con Fox hace cerca de un año. Entonces, en el libro dice que seguramente en algún momento, esto fue hace casi un año, Trump se iba a reunir con Fox o con alguno de los líderes mexicanos y después de toda la serie de los agravios, los iba a obligar a tener una actitud funcional hacia él. Esto ya está escrito desde hace un año y acabó haciendo, nada más que no fue Fox, fue Peña. Entonces es gravísimo, es gravísimo por todos los niveles y la verdad es que el presidente está obligado a dar una explicación honesta, sensata, pero también hay que tener claro que el presidente no se puede estar disculpando ya cada 15 días. Y ya tenemos que poner en tela sobre la mesa si el presidente tiene las posibilidades de conducir al país de manera sensata. Pero ya dejó la fehaciente prueba de que el presidente, y no voy a hablar del presidente de México, sino Enrique Peña Nieto, sí se disculpa, porque ya lo ha hecho en anterior ocasión. Y tomando el otro carril, ya vimos el de la visita indeseable que llegó a Los Pinos. La entrega del informe de gobierno, ¿qué opinión te merece? Porque no queda muy claro los números, ¿no? Nos dicen que el país va bien, que hay posibilidades de repunte, y ya nos salieron en Estados Unidos con que la venta de automóviles o la demanda automotriz se va también en picada, algo que va a representar un golpe durísimo a la economía mexicana, porque es también la segunda fuente de ingresos de los mexicanos, ¿no? La exportación de vehículos. Mira, es que es un tema bien importante y no lo hemos reflexionado como país en al nivel que se tiene que dar. Estamos viviendo un momento de gran cambio en el mundo. Ahorita estuve en San Francisco en la cumbre Singularity, que es una cumbre de innovación global, en la cual de los datos que nos compartieron son muy impresionantes. Hoy por primera vez en la historia hay más empleos en la industria de la energía solar que en la industria petrolera en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que todo el cambio de la energía ya lo estamos viendo. ¿Te acuerdas que hace 3 o 4 años decíamos que el petróleo iba a bajar de precio por el crecimiento de las energías limpias? Y todo el mundo pensaba que era un acto de ciencia ficción. Ahora hay que advertir que estamos viviendo un cambio de dimensiones mayores. Estamos cambiando de vehículos de combustión interna, gasolina, a vehículos con energía eléctrica de diferentes fuentes, puede ser celdas o desde las diferentes mecanismos que hay. El punto es que es previsible, ya es un escenario real para antes de que acabe la década, de que haya un incremento muy importante en los vehículos eléctricos y, por lo tanto, un decremento en de vehículos de combustión interna. Y otro gran cambio en la industria, que lo estuvimos también viendo, con la presencia de Uber, hay que ver cosas que ya están aquí. Uber, hoy por hoy, es una empresa más grande que General Motors en cuanto a facturación y cobertura. Entonces, la tendencia del mundo en los próximos años va a ser a no comprar carros, sino a comprar viajes. ¿Por qué? Porque si tú pagaras el costo de tu carro en viajes, si tuvieras la disponibilidad y la calidad, te sale muchísimo más cómodo estar pagando los viajes si se te garantiza la disponibilidad, hora y calidad. Claro. Eso significa que la industria automotriz va a cambiar de manera radical, pero nosotros seguimos discutiendo cosas que no están dando una direccionalidad al país. Ahorita debíamos de estar platicando no solo de las culpas del gobierno y esto, que sí es muy importante, pero también a dónde vamos a orientar al país para compensar los empleos que muy probablemente se pierdan cuando nos alcance este cambio tecnológico, de la misma forma que nos alcanzó lo del petróleo. No te estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de tendencias que ya están claras. Entonces, en el deber de decir que está todo muy bien, que hay cosas que no se cuentan pero que son muy buenas, creo que más nos valiera como país reconocer las circunstancias y plantear una ruta que no hay alguien que le esté proponiendo, decir, este es el camino para modernizarnos, este es el camino para actualizarnos con la economía, con lo que se está generando en el mundo, y esto es lo que nos va a sacar de este bache económico y sobre todo de esta bancarrota moral que tiene el gobierno. Pero no estamos en eso. Estamos, pareciera, no sé si viste los discursos de ayer de la instalación del Congreso, de que hablamos de dos México diferentes. Nosotros hablamos de una crisis y una bancarrota moral, y el gobierno y sus porristas nos hablan de un México que no vemos por ningún lado, ¿no? Sí, que no lo estamos viviendo los mexicanos. Desafortunadamente, como aquella película, cuando el destino nos alcance, nos alcanza la guillotina y el tiempo vuela, señor senador. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen en la agenda en el Senado de la República, por un lado, y por el otro lado, la agenda que tú traes en lo personal. Así es, sí, pues cuando tú me digas, tú sabes que siempre es un gustazo estar contigo. Sí, me gustaría mucho que pudiéramos ver en estas próximas semanas la disponibilidad que tengas para venir a platicar con nuestra audiencia y a ahondar más en los temas que sin lugar a dudas son de vital importancia. Ya sabes que estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es doctor en administración pública y tiene los temas estos que nos interesan a los mexicanos a flor de piel. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a pesos y centavos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante el fin de semana culminó la reunión de Jackson Hole en Wyoming, en donde se reunieron varios de los presidentes locales de la Fed, además de su titular Janet Yellen. El viernes Yellen dio su discurso en el que se percibió un tanto a favor del alza de tasas en el corto plazo, ya que las condiciones y los indicadores económicos muestran que es un momento de dar el siguiente paso. Y aunado a eso, las declaraciones de Fisher hacen pensar que es inminente un alza en la siguiente reunión del mes de septiembre. Con lo anterior, los niveles del precio de nuestra divisa durante la operación inicial de esta semana han sido desde 18.54 pesos en la parte baja y hasta 18.65 pesos en la parte alta, y tal parece que el mercado seguirá presionado combinando el cierre de mes. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos hoy en Banamex a la compra en 18.11, a la venta en 18.86, baja algunos centavos en Ixe Banco, 17.55 a la compra y a la venta en 18.95. La Bolsa Mexicana de Valores ganó prácticamente nada, 0.47%, quedando en 47.787.99 unidades. De estos récords históricos en la subida de la bolsa, ¿qué tanta confianza tendrán los inversionistas en nuestro México? Que ahí están. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó el día de hoy? Ok, pues quedó exactamente en 36.21 dólares el barril, va a la baja. Perdió con respecto a la semana pasada prácticamente 5 dólares. Las reservas internacionales a este 26 de agosto quedaron en 176.348 millones de dólares. Se perdieron nada más ni nada menos que 171 millones de dólares de las reservas internacionales. El oro y la plata, Rubén. Quedó exactamente el oro en 30.500 pesos la onza y la plata libertad 300 pesitos la onza. Así las cosas. Bueno, así las cosas. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, como les adelantaba a ustedes, rompimiento no entre el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, que son prácticamente lo mismo, y los demás partidos de oposición, sino un rompimiento por parte del presidente de la República, que es el que manda la línea, y se rompen. Se dice en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy en su cabeza principal. Se complican acuerdos en el Congreso de la Unión, fijan posturas, partidos, se quedan juntos PRI y Verde Nacional en la página número 3. Y los demás, pues obviamente recordándosela a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y le dicen de entradita, ¿hay algún libro que haya marcado tu vida? Bueno, yo creo que el de las penas y penas y penas. No hay nada más. Soy Eduardo Ramos Fuster. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Claro que sí. Por cierto, tenemos la invitación para regalar algunos boletitos para el cine. Recuerden, el 6 de septiembre tenemos en Cinépolis a Coxpa, ni más ni menos que la premier de la película de Jason Statham, llamada precisamente para que ustedes nos acompañe el especialista La Resurrección. Y por supuesto, atención, porque también tenemos boletos para La Jaula de las Locas este sábado a las 8 de la noche, a las 9 de la noche es el sábado y el domingo a las 8 de la noche. Sé que la invitación está abierta para que, bueno, pues nos acompañen y obviamente disfruten. Todo lo está posteando en este momento Daniel Menéndez,